seguimos llevando más cumbia a todo el Perú. Yo no sé cuándo volverte a ver, corazón. Con nuestra programación arrolladora y ganadora. En la mesa de una cantina. Y las nuevas opciones 100% cumbia. Cumbia. Te vas del todo dejándome sola. Hoy te vas y no volverás. Radio Super Latina. Máximo poder en cumbia. Atención, provincia de Chiclayo y a toda la región Lambayeque. A pedido del público, sí, a pedido del público, retorna desde Puerto Maldonado, Madre de Dios, el huesero quiropráctico Eduardo Tamayo, el especialista en columna vertebral y huesos en general. Estará realizando alineamiento de columna vertebral, disco de columna, sacro, hernia discal, nervio ciático, escoliosis, pico del oro, quebraduras y dislocaduras, dolor de cintura, cuello y rodillas, artritis, artrosis, desparramaduras y estrés. Consultas y tratamientos a precios económicos. Además, se tocará el pulso completamente gratis. Ah, y no olvide traer una faja. Solo se atenderá en esta ciudad de Chiclayo por 4 únicos días. Desde este miércoles 11, jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de marzo. Desde las 8 de la mañana, en el local del Centro Naturista Vida Sana, de la calle Leoncio Prado 964, altura de la cuadra 11 de la avenida Balta, a media cuadra del Hotel Centra. Para separar citas, llamar al celular 976-84-6668, 976-84-6668. Eduardo Tamayo, el huesero quiropráctico, los espera. Responde, yo escucho Radio Super Latina. Voy a tener un mundo a la medida, donde tú y yo seremos soberanos. Una pequeña encantadora isla de eternas primaveras y veranos. Bajo el ardiente sol de las pasiones crecerá nuestro amor fuerte y risueño. Y sin otras tareas y ocupaciones velaremos por el ponte y empeño. La tierra del fuego será una imagen por las aguas del romance. Y con el color de nuestros sueños pintaré el cielo azul brillante y cantaremos. En nuestra isla parada. Ay, gozaremos. En nuestra isla parada. Cantaremos. En nuestra isla parada. Ay, ey, ey, ey, en nuestra isla parados. Yo vestiré tu cuerpo con caricias y adornaré con orquídeas tu pelo. Bajo el ardiente sol de las pasiones crecerá nuestro amor fuerte y risueño. Y sin otras tareas y ocupaciones velaremos por él con fe y empeño. La tierra del fuego será mimada por las aguas del romance. Y con el color de nuestros sueños pintaré el cielo azul brillante y cantaremos. En nuestra isla parada. Ay, gozaremos. En nuestra isla parada. Ay, cantaremos. En nuestra isla parada. Bailaremos. En nuestra isla parada. Ay, bienvenido. corazón de mis palmeras. Super Latina, rica cumbia.